Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Y bueno, arrancamos ya con el comentario de las noticias de alhama.com, justo después de la presentación que nos ha hecho nuestro director, Juan Cabezas. Pues vamos allá. Traemos una noticia de la sección Box Alhama Fitness, que además, y esto es interesante, la firma el propio centro. Así es. Box Alhama Fitness ha lanzado sus nuevas promociones y tarifas para este 2026. Ajá. Y la idea, por lo que parece, es impulsar un inicio de año activo y, cómo no, saludable. Entonces, esta campaña está pensada para eso, ¿no? Para facilitar que la gente se apunte al gimnasio. Claro. Para fomentar esos buenos hábitos que, bueno, que siempre nos proponemos al empezar el año. Exacto. El objetivo es eliminar barreras, por así decirlo. Y las ofertas, fíjate, se dirigen tanto a socios nuevos... A todo el mundo. Del centro explican eso, que buscan adaptarse a diferentes perfiles y a distintas necesidades. Sí. Y manteniendo siempre esa filosofía, dicen, de acompañamiento y de cercanía. Que es clave. Este 2026 en Box Alhama Fitness lo ponemos fácil para que empieces a cuidarte. Llegan nuestras nuevas promociones y tarifas para que inviertas en tu salud y bienestar desde hoy. Promociones especiales para nuevos socios y también para quienes ya formaron parte de Box Alhama Fitness y quieren volver a entrenar. Y en Box Alhama Fitness, si ya eres socio activo, te premiamos. Un mes gratis pagando un trimestre de cualquiera de nuestras tarifas. Estas promociones no son acumulables. No te lo pienses, ahora es el momento de conseguir tus metas y formar parte de Box Alhama Fitness. Infórmate en Box Alhama Fitness, en el polígono industrial de Alhama. Y atención, porque también hay un reconocimiento, y esto me gusta, a la fidelidad de los socios que ya están activos. Eso es. Hay una promoción muy, muy interesante. A ver, cuenta. Pues mira, a quienes contraten un trimestre de cualquiera de sus tarifas, les regalan un mes. Un mes gratuito. Ah, muy bien. Es una forma de premiar la constancia, claro. Eso sí, y esto es importante, las promociones no son acumulables. La idea, según citan en el artículo, es esa. Que sea un punto de partida. Un punto de partida para muchos. Un empujón, ¿no? Para los que llegan por primera vez y hoy. Oye, también para quienes desean volver. Y para quien quiera más detalles, que sepa que puede informarse directamente allí, en las instalaciones del gimnasio. Claro. Allí el equipo asesora de forma personalizada sobre las tarifas, los horarios... Uh-huh. Y los tipos de entrenamiento que ofrecen, que eso también es importante. Por supuesto. Un buen propósito para empezar el año, sin duda. Y bueno, con esta información creo que lo dejamos por ahora. Así es. Nosotros seguimos trabajando ya en el próximo comentario con la redacción de alhama.com, siempre bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos va a dar paso ahora a la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.